rico, con sabor a menta. He intentado dejarte de querer, he intentado hacerte mi mujer y no lo he logrado, tú me has engañado, tú nunca lograste serme fiel. He intentado borrarte de una vez, he intentado sacarte de mi ser, y muy dentro mío me consume el fuego y tu recuerdo vuelve hacia mí. Porque tú no tienes corazón. Que sabes del amor. Maldita tú eres cielo, yo soy sol. Siempre tú, porque tú no tienes corazón. Ay, tú que sabes del amor. Maldita tú eres cielo, yo soy sol. Siempre tú. Y esto es para vos, ingrata. He intentado borrarte de una vez, he intentado sacarte de mi ser, y muy dentro mío me consume el fuego y tu recuerdo vuelve hacia mí. Porque tú no tienes corazón. Ay, tú que sabes del amor. Maldita tú eres cielo, yo soy sol. Siempre tú, porque tú no tienes corazón. Ay, tú que sabes del amor.